Eso vamos a hablar con María del Carmen Ares, de la colectividad italiana e integrante de la Comisión de las Colectividades de Santa Rosa. María del Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Eliana te saludan. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Eliana? Bueno, contenta, básicamente muy contenta por poder volver a presentarnos, como lo hicimos en el 18 y en el 19. Y bueno, de vuelta al ruedo, esta vez de la mano del intendente, que nos invitó a participar de las fiestas de conmemoración de los 130. María, ¿qué actividades más o menos ya tienen organizadas? Bueno, el 22 y 23 vamos a estar con toda la oferta gastronómica que ya conoce el público y más. Esperamos que haya mucha gente, mucha afluencia de público. Vamos a tener danza como otros años, va a haber bailes vascos, españoles, ucranianos, alemanes, italianos, árabes. Bueno, va a haber un surtidito de todo lo que es la fiesta de las colectividades, lo que espera la gente, ¿no? María del Carmen, contame un poco de la historia de la Asociación Italiana, que tiene a su vez varios grupos, ¿no? El Círculo Trentino, tenemos como Piamontes. Exacto, sí. Contame un poco cómo es la historia de la creación de estos grupos. Bueno, en algún momento los grupos respondieron también a distintos momentos históricos del club, donde había gente de distintas regiones, como tiene Italia, y bueno, por ahí se fueron identificando con las distintas regiones los descendientes de esos lugares. Pero me gusta que justamente rescates este tema, porque en esta ocasión esto sirvió para que todos volvamos a trabajar juntos, los italianos, que claro, en realidad nos aporta mucha alegría. Y justamente el 17 de marzo, que es el Día de la Unidad Italiana, fue la reunión que tuvimos todos, Trentos, Vénetos, Umbros, Meridionales, para salir en esta fiesta de las colectividades todos unidos. Realmente fue una ocasión importante para que volvamos a estar juntos trabajando, porque aparte en Santa Rosa somos pocas personas, y sí, bueno, todos juntos vamos a tener muchísima más fuerza y de representación. ¡Qué lindo eso, la verdad! Sí, porque la verdad es verdad que siempre siempre venía por cada uno cuando presentaba, los presentaba como círculos, sí, ¿no? Claro, las asociaciones, o sea, tienen sus diferencias, como tiene toda Italia históricamente, sí, sus regiones, sí, que es tan característico de los italianos. Pero bueno, dieron las condiciones para que trabajemos todos juntos, y la verdad que produjo en todo el grupo una gran alegría, una fuerza de trabajo que como distinta. Realmente fue muy importante para salir ahora, ¿no? Como nos van a encontrar, con un stand muy grande, todos con distintas ofertas gastronómicas, con una barra de bebidas italiana. Me gustó. Ya estamos anotando. Sí, nosotros. Olvídate. Los aperitivos, famosos aperitivos italianos. Sí, la verdad que fue una ocasión muy importante para nosotros, esto de poder salir todos juntos de nuevo, sin perder las particularidades de cada región. Claro. Estamos trabajando todos juntos. María, justo yo quería consultarte, por ahí esto es más más particular, ¿no? Porque a uno le tira la sangre italiana, sería. Pero, por ejemplo, cuando uno necesita gestionar algún trámite o algún asesoramiento, ustedes, vos como parte de la colectividad y como integrante, exacto, ¿cómo pueden ayudar a por ahí a gente que no sé, necesita resolver algo o asesorarlos, ¿a dónde pueden acercarse? O asesorarte para tener la la ciudadanía también. Ay, me ¿no? lo sacó de la, me lo sacaste de mi mente, sí, porque yo estoy en vías de eso. No tuve mejor idea que hacerlo. Usted habla y yo le redondeo. Yo tuve intenciones de iniciar con eso justo en pandemia. Yo soy distinta, pero bueno, por ahí la gente que quiere saber qué puede acudir, ¿no? A ustedes. Habitualmente, o sea, se acercan a la asociación para pedir algún tipo de, a ver, de colaboración, más que nada, porque como no tenemos, o sea, tenemos un representante, pero no se puede gestionar directamente en Santa Rosa, sino que hay que hacerlo vía Bahía Blanca. Claro, exacto. Se dificulta porque todos tienen el mismo problema, el tema de los turnos, que nunca llegan, la traducción, que tienen que hacer los traductores oficiales. Estamos supeditados mucho a los trámites en Bahía, pero bueno, una de las actividades que pensamos empezar a trabajar los italianos es ver cómo se puede ayudar a todos los que quieren acercarse a hacer la ciudadanía. Uh-huh. Es lo más engorroso de todos los trámites que se pueden hacer, pero bueno, como ustedes estamos muchos de los italianos, todavía tenemos dificultades para conseguirla porque son trámites muy lentos. Uh-huh. Si bien la semana pasada me parece que fue que desde Nación dijeron que iban a agilizar más los trámites y eso puede ser que traiga algún tipo de agilización acá a los lugares, al interior del país, es en lo que más frenos tenemos. Bien, bien. Pero bueno, ¿a dónde se pueden dirigir? Y directamente al Club Italiano. Bien. A la Secretaría del Club Italiano y ahí van a tener asesoramiento. Perfecto. Al números de contacto, domicilio, que nos puedas pasar, así toda la gente ya toma nota. Por ejemplo, El Club Italiano está, en Santa Rosa, donde funciona el cine, está ahí el club. Claro. Ahí está la Secretaría, ahí Quintana. Está Gastón en la Secretaría. O la presidenta Silvia Di Citi, para acercarse y poder al menos sacarse las dudas de a dónde, para tener una guía. Claro, de cómo más o menos comenzar, qué juntar, qué papeles. Claro, y además, María, también otra cosa muy importante también, saber cuál es la labor de las distintas asociaciones, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, tienen ahí en la calle Quintana un salón hermoso. Me pregunto si también están con actividades como, por ejemplo, idioma. Claro, totalmente. Y también hay idiomas y, bueno, la pandemia frenó un poco unas cuantas cosas, como en todos los casos, pero se está dando, funcionando la de Santa Rosa, y aparte de eso, próximamente tenemos pensado que haya danzas, también está el salón donde van los chicos a estudiar italiano, los de la universidad también van, el salón también se alquila para distintas actividades, para fiestas de los socios o los no socios, pero bueno, estamos retomando. Por eso digo, fue una gran ocasión esta invitación del intendente a participar porque nos reunió nuevamente después de una pandemia que, como ustedes sabrán, la asociación tiene mucha gente grande, mucha gente que dejó de reunirse, o sea, hubo un parate importante y esto reactivó y estamos con muchos proyectos de ofrecer a la comunidad lo que siempre fue el Club Italiano, como el Club Español. Siempre fue un lugar donde la gente podía buscar la forma de socializar, de buscar algún camino para volver a sus raíces, de participar, como es la intención nuestra ahora, que nos vean para que los más jóvenes empiecen a participar buscando su identidad, que es importante para después proyectar un futuro, ¿no? Exactamente, sí. María, y contame un poco de las comidas típicas que van a estar presentando este fin de semana y de los trajes típicos, porque obviamente hoy mencionabas a los umbros, a los meridionales, a los trentinos, a los piamonteses. A los vénetos, a los piamonteses. Cada uno debe tener también su vestimenta, ¿no? Claro, cada uno va a estar con sus vestimentas, van a estar los cuerpos de baile con las vestimentas italianas, pero además va a haber una diversidad cultural interesante. Van a estar los árabes con sus danzas y con su shawarma y su baklava. ¡Uy, qué bien! Los bolivianos con un pollo a la broster, sándwich de chola, tortas tres leches y sus danzas típicas. Los alemanes con cerveza tirada, salchichas con chucrut y bretzel. Después van a estar los venezolanos con sus arepas y sus tequeños. Muy bueno las arepas, italianos. Las probé. ¿Cómo? Muy buenas las arepas, las probé este fin de semana justamente. Sí, bueno, la verdad que hay mucha gente que trabaja muy bien y la verdad que son platos riquísimos. Y después nosotros cuando nos juntamos a veces después de trabajar en todo lo que es lo de las colectividades nos comemos unas arepas. Pero bueno, los italianos vamos a salir con panini, crostatas, pizzas, grostoi y los aperitivos, la barra de tragos italiana. Después van a estar los vascos con tortillas y lentejas. Y los españoles con paellas y me parece que salen unos montaditos, que le llaman así a unos sándwiches, que como ponen una cosa arriba de otra, son montaditos. Estoy muy contenta, María del Carmen, de haber empezado este lunes, post fin de semana largo en donde comí huevos de Pascua, en donde comí de arepa. Ahora tengo que empezar la dieta del lunes al jueves. Claro. Y viernes y sábado. El viernes se corta, de nuevo. Claro, exacto. El viernes somos varias, entonces. Y algo para la ayuda al hígado después, ¿viste? Porque hay que probar todo. Hay que probar. ¿Cómo hacemos? ¿O nos llevamos para frizar? Si no. Y la idea es en el momento, pero ¿cómo haces con toda la oferta que hay? A frizar. Pero mira toda la oferta que hay. Es mucha. Bueno, quería comentarles también que van a estar este año, por primera vez, la comunidad senegalesa, a la cual invitamos a participar de las colectividades, puesto que ya hace años que están en Santa Rosa, son parte de nuestra comunidad, y los chicos realmente muy amablemente se prestaron a estar con nosotros, pero bueno, como por sus religiones ellos en este momento no pueden presentar danzas, van a comentarnos partes de sus De su vida y de su cultura. Ajá. ¡Qué lindo! Me encantó. Sí, la verdad que va a ser muy interesante. Y también nos vamos a juntar, que no es una colectividad, sino son pueblos originarios, con los rancuelches y los mapuches. Exactamente. Que nos pidieron estar, o sea, están con nosotros, pero no, en realidad les pedimos que participen de lo que es las colectividades, porque... ¿Por qué lo digo? Son porque parte, si bien no son colectividades, porque no es que vinieron de otros países y se unieron los que eran del mismo lugar, ellos ya estaban acá. Totalmente. Claro, entonces, es la cultura originaria. Exacto, exacto. O sea, están desde antes de los 130 años que nosotros contamos, en realidad. Tal cual. Así que va a ser también una charla interesante, porque van a estar como parte de la parte de espectáculos, que va a tener un horario de tarde temprano. El viernes va a ser entre las 5 más o menos y las 7:30, hasta que llegue la gente de la correcaminata. Y el sábado vamos a estar después del abrazo a Santa Rosa. Ah, bien. ¿Cuánta gente más o menos se prevé que va a estar participando, María? Tienen más o menos un número. 25.000 personas va a haber, porque va a haber muchos espectáculos que trae la municipalidad. Los chicos, la verdad, que están trabajando muchísimo. Así que va a haber mucha gente dando vuelta y muchas actividades diferentes para hacer. Exactamente. En el Abrazo Santa Rosa, las colectividades vamos a formar parte, pero bueno, toda la comunidad vamos a tratar de que esté representada. Esa fue la idea del intendente, en este caso. Exactamente, re completo. No, la verdad, María, yo no sé cómo voy a hacer, pero sí, en realidad sí sé cómo hacer. Me voy a mantener a dieta para poder llegar a ustedes el viernes. La que vean con muchas bolsas soy yo. Igual el sábado, y el sábado también van a estar. Y el sábado también. Hay que comer en el lugar porque vamos a tener patio de comida. Tremendo. Va a haber con sus todos decorados, con cada colectividad, con sus sillas, así que se van a poder sentar a comer. Más o menos ya saben en qué espacio van a estar ubicados, cerca de dónde, sí. Más o menos, ya les asignaron, sí, los lugares. El espacio nuestro va a ser donde es actualmente el estacionamiento, al lado del albergue, cuando, sí, uno entra por la avenida Uruguay. Ah, perfecto. Es el albergue municipal. En el estacionamiento van a estar en forma de L todos los stands, y en el centro del estacionamiento todos los tablones con las sillas. Perfecto. María del Carmen Ares, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer para el viernes y el sábado para esta colectividad, y a través de vos también saludar al resto también. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos. Muchas gracias por esta organización y por todo lo lindo que nos van a ofrecer. Bueno, esperemos que sea, que salga lindo. Así nos estaremos viendo. Disfrutar. Va a ser una fiesta para Santa Rosa. Exactamente, sí. Nos estaremos viendo. Ya andaré por ahí por la asociación para pedir información y asesoramiento. Ya bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo.